Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Empoderadas, politizadas, autopercibidas, reveladas, organizadas, apasionadas, liberadas, abrazadas, encendidas, entusiasmadas, emocionadas, encontradas. Por eso hoy podemos volver a gritar que el encuentro lo hacemos todas y el encuentro somos todas. Feminismos que entretejemos entre los territorios de Avialala son feminismos de nuestra ancestralidad también, que tiene sus propios nombres, porque Avialala vive en la sangre de las ancestras. Bueno, nuestra participación es venir a traer nuestro feminismo villero. Sabemos que nuestra voz siempre son silenciadas. ¡34º Encuentro Nacional de Mujeres será en La Plata! O todavía hay mucha gente que cree que el cuerpo no fue plantado y la verdad que para mí no es algo que se pueda discutir, porque para mí es claro, ¿no? Porque yo conozco el lugar. Llegamos hasta acá y creo que habernos subido a ese escenario y haber dado todo es un sentimiento bastante afectivo. Poder compartir la música, que es algo maravilloso, es un tipo de lenguaje, es una expresión del alma, y poder compartirlo con otra gente es lo mejor del mundo. Enfoques. Enredándonos. Los medios comunitarios, alternativos, populares de la Patagonia, nos encontramos en Chubut. Red Enfoques en el 23º Encuentro Nacional de Mujeres. Por un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Voces, palabras, pensamientos, acciones, luchas. Ecos del encuentro. 23º Encuentro Nacional de Mujeres, Trelew, Chubut. Trelew, Chubut. Comenzó el 33 Encuentro Nacional de Mujeres en la Patagonia, ciudad de Trelew. Allí, más de 50.000 mujeres se dieron cita este sábado 13 de octubre de 2018 para compartir, pensar, construir y consensuar las transformaciones sociales que quieren llevar adelante desde la ola feminista. Escuchamos un fragmento del discurso de apertura. Durante dos días, los talleres serán el espacio para que el debate sobre la plurinacionalidad que ya se viene dando se traduzca en distintas voces y argumentos y razones. Si hoy cala en miles es porque expresa la necesidad de resistir el avance y recrudecimiento de la violencia sobre los territorios ancestrales y los cuerpos racializados. Discúlpenme una sola cosa. Hubo un travesticidio nuevamente en Salta. Yo no sé el nombre de la compañera, pero sepa que lo siguen asesinando. Enfoques. en el nombre de Patricia Parra, mujer de Fisque Menuco, asesinada por su pareja días antes de viajar al encuentro, y en el de Liliana Chernajovsky, histórica encuentrera de nuestra provincia y luchadora incansable por el derecho, por los derechos de las mujeres, homenajeamos a todas las mujeres presentes. Nos quieren empobrecidas, sometidas, esclavizadas, valladas, acalladas, mutiladas, censuradas, denunciadas, acosadas y quemadas. Pero acá estamos, reunidas, empoderadas, politizadas, autopercibidas, reveladas, organizadas, apasionadas, liberadas, abrazadas, encendidas, entusiasmadas, emocionadas, encontradas. Por eso hoy podemos volver a gritar que el encuentro lo hacemos todas y el encuentro somos todas. Enfoques. Seguir escuchando estas voces, esta diversidad de femenilidades presentes hoy en Patagonia, 33 Encuentro Nacional de Mujeres. El saludo especial para las pioneras. Tenemos mujeres que han participado de los primeros encuentros nacionales y tenemos muchísima juventud. Estamos las contemporáneas también. Una verdadera fiesta. Este primer encuentro más austral en la historia de los encuentros nos da la oportunidad que mujeres participen del encuentro como de Tierra del Fuego por primera vez. Las mujeres, las compañeras de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Río Negro. Ecos del encuentro. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia nos encontramos en Chubut. La red de Enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Estuve varios, cada vez me emocionan más, me parece maravilloso vernos, hablar, conocernos, es una inyección de felicidad y de alegría y de lucha a seguir. Cada vez avanzamos, aunque no parezca, cada vez somos más. Somos un grupo de mujeres de los barrios originarios de Rosario. Como agrupación, la primera vez que participamos, así que esta es una experiencia nueva, muchas mujeres la primera vez de su encuentro, así que espero que los talleres se debatan mucho, se discuta. A ver, la situación económica hoy en día está muy difícil en todos lados. Nosotros que somos de los barrios, de las villas y de Rosario, la padecemos. Creo que en todo el país estamos en la misma situación económica, que nada, no damos más. Y lamentablemente la sufrimos, que la clase baja, la clase pobre. Lamento de todas las cosas, hoy en día ya no. Y este gobierno nacional, que vamos, es que la verdad que no da para más. Alentar a todas ustedes porque el feminismo está en buenas manos. Ahora me quedo tranquila. Todas. Y las pibas chiquitas, es una maravilla esto. Estoy contenta, no digo de haber contribuido, pero un poquito también. Ecos del encuentro. Luchas, testimonios. Tenemos que seguir construyendo todas juntas porque somos mujeres, porque somos feministas, porque en algún lado el feminismo nos toca. Me declaro mapuche feminista. Si hay algo que no se está hablando, que las comunidades, las mujeres mapuches, estamos siendo discriminadas por nuestros propios huentru. Nos limitan a las palabras, nos limitan a algunas ceremonias, nos limitan. Entonces vamos por esa verdadera igualdad que el pueblo mapuche, tehuelche y los pueblos originarios siempre hablamos, que sea dual. Bueno, si vamos a ser dual, déjenos también ser feministas, porque lo somos. Voces, palabras. Que realmente todas retornemos, no solo bien, sino también con un pensamiento más claro, más seguras, sin miedos, para avanzar en estos tiempos adversos que se vienen. Vine aquí a compartir un montón de cosas y es como que son tantas que pasa como el viento, ¿no? ¿Con qué sigo? Tenemos un montón de situaciones de criminalización. Continuamente nos quieren separar de la tierra, desconectar de la tierra. ¿Para qué? Para quedársela. La tierra está en manos de unos pocos que la están destruyendo. El agua, los animales. Y nosotros no podemos hacer más la vista gorda con esto. Por eso es que se pide este encuentro que sea plurinacional y que empiece a ser plurinacional. ¡Plurinacional! ¡Plurinacional! ¡Plurinacional! somos y nos queremos plurinacionales no es solo una enunciación. Lo estamos tejiendo hace muchos años, hace mucho tiempo, y hoy lo vivimos entre todas. Este es un encuentro histórico por el territorio en el que estamos, por la bienvenida que nos dieron las compañeras y porque hay acá una cercanía que vamos tejiendo entre las luchas. Enfoques. Luchas, testimonios. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia nos encontramos en Chubut. La red de Enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Agradecer la fuerza que han puesto en los últimos años para pelear contra todas las violencias. Y todas las violencias van cambiando de nombre, porque es violencia el asesinato, el feminicidio, pero es violencia el imponer la muerte por un embarazo no deseado que tiene que llegar a término porque no se puede abortar, pero es violencia también este endeudamiento brutal. Es violencia brutal, es violencia destructora de países, es violencia brutal las hordas que se lanzan sobre los territorios para llevarse el agua, para llevarla a las minas que no dan comida, para quitar y sembrarnos todo de transgénicos. Esas violencias son las que sentimos en México. En México está muy dura la guerra, hermanos. Y desde Argentina llega fuerza, hermanas. No saben cómo lo sentimos y cómo lo agradecemos. Mucho lo agradecemos porque nos llega su fuerza enorme. Cuídenla. Cuídenla porque está alumbrando más allá de aquí, está alumbrándonos la noche de nosotras. Hermanas, gracias, cuiden la fuerza. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Eu queria cantar a música de resistência do Ele Não. E aí vocês gritam: Ele Não, Ele Não, Ele Não. Numa manhã eu acordei e ecoava: Ele Não, Ele Não. Somos mulheres na resistência, e um Brasil sem fascismo e sem eu. Vamos na luta pra derrotar o ódio e ganhar o amor. Ele não, ele não, ele não, ele não. Treleu, 14 de octubre. En el marco del 33º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis, se desarrolló la Mesa Latinoamericana de Feministas de Abya Yala, contextualizada en la Radio Abierta Colectiva y Feminista, realizada en la Plaza Centenario por radialistas feministas. En dicho espacio se pudo contar con la participación de Adriana Guzmán y Jimena Tejerina de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, quienes apostaron a que el encuentro se denomine plurinacional, señalando la necesidad de tejer dicha plurinacionalidad, dejando a un lado los estados, rompiendo las fronteras que el patriarcado colonial, racista, neoliberal capitalista ha construido sobre nuestros cuerpos territorios. Culiacanacas, Ucajachauru, Pachahuarminaca. Tengan buen día, hermanas. Este es el gran día del tiempo de las mujeres. Nuestros pueblos siempre han hablado de un pachacuti, de un retorno del tiempo para los pueblos. Y nosotras hemos aprendido, como lo decía la Ivana, nombrándonos feministas, hemos aprendido a decirles que no hay tiempos para los pueblos si no hay un retorno del tiempo, de la vida de las mujeres. Si nos siguen matando, si nos siguen violando, si siguen tomando nuestra palabra, no va a haber un buen tiempo para los pueblos. No podemos vivir bien si las mujeres vivimos mal. Y ese ha sido, reconocer eso ha sido un camino para nosotras. Por todas esas cosas, porque creemos que es importante reconocer que miramos y vivimos el mundo de una forma distinta, hemos venido convocadas al encuentro plurinacional, porque entendemos que lo plurinacional rompe las fronteras, que las hermanas en Argentina han abierto sus manos y han dejado que este encuentro vaya por todo el Abya Yala, que si se reconoce plurinacional desde ahora en adelante, es un encuentro de todas las mujeres de los pueblos, las naciones, las organizaciones, mujeres feministas, luchadoras populares, piqueteras, todas en un encuentro plurinacional. No podemos seguir sin nombrarnos, no podemos seguir sin mirarnos, no podemos seguir construyendo un movimiento de mujeres sin autocrítica, sin reconocer que no nos hemos mirado y que no hemos mirado todas las opresiones que vivimos como mujeres empobrecidas, como mujeres originarias. No podemos construir un feminismo nacionalista, no podemos construir un feminismo con fronteras. Bolivia, porque hemos transitado también un camino de 13 años de proceso de cambio, que lo plurinacional es por el momento solo la palabra, que después hay que construirlo todos los días, y por eso hemos venido desde el otro lado para estar en este encuentro, porque lo plurinacional se construye con nuestros cuerpos, con nuestras voces, incomodando, cuestionando con nuestra palabra, y teníamos que estar aquí acompañando a nuestras lamiens, a nuestras hermanas de distintos territorios y pueblos, para poder encontrarnos en esta lucha, porque no es posible que hagamos caer al patriarcado si no estamos juntas, si no estamos articuladas. En la región hay un momento de vuelta conservadora, lo que ha pasado en Brasil con Bolsonaro, lo que ha pasado en el Ecuador, lo que está pasando en la Argentina, terrible, y también las tendencias en Bolivia de una vuelta conservadora del Estado que finalmente se come los sueños de las mujeres, que finalmente se come nuestras propuestas, que nos ha planteado la despatriarcalización como política pública, pero que finalmente no ha despatriarcalizado nada. No podemos seguir desarticuladas si hay este movimiento conservador en la región. La única forma de dejar de mirar al Estado y pedirle las cosas al Estado es romper las fronteras y saber que esta construcción es sin Estado. Para nosotras, para terminar, agradecemos a las lamiens, agradecemos a las hermanas de todas las naciones. Sabemos que muchas hermanas nuestras bolivianas están aquí haciendo un camino, y aquí se han reconocido aymaras y aquí se han reconocido quechos como un reconocimiento político también, con nuestras abuelas, con nuestras ancestras, con esa memoria que necesitamos para caminar. Hemos venido porque sabíamos que era responsabilidad. No hay plurinacional si no estamos todas las mujeres, si no estamos todos los pueblos, si no estamos lesbianas, trans, travestis, piqueteras y todas las mujeres en la lucha. Gracias, hermanas. Suma Harim Punchay, Warmicuna, Masicuna. Nosotras venimos desde Bolivia, soy del feminismo comunitario, hermanas, saludarles, mi hermana lo ha dicho casi todo, pero creo que también ahí es importante poner una palabra respecto de los esencialismos. Hay que cuestionarnos los esencialismos, del deber ser del feminista, del deber ser de la indígena, no que eso no nos, que también termina siendo una frontera dentro del feminismo que no nos permite la articulación. Estamos en un momento jodido, el sistema viene por nosotras, viene por nuestras hermanas indígenas de otros territorios que están defendiendo el territorio. Está la hermana Lolita, está la hermana Ivana, y es así como el sistema está reaccionando, criminalizando. Hay compañeras que ya no están, hay hermanas que ya no están, que no nos acompañan con su energía de vida porque el sistema nos la ha arrebatado. Entonces ahí nos convocamos a hacer una reflexión, un encuentro entre mujeres para poder hacer defensa. Y la defensa, entendemos que pasa también por una voluntad política de hacer real esa defensa de la vida, de ver si podemos prestar la casa. Es importante la articulación en las redes, pero también esa articulación en la vida real, en la cotidianidad, donde las compañeras necesitan dónde quedarse y a veces no tienen dónde quedarse.

tiene que reconocer que debe haber justicia, justicia cósmica. Hay un documento del 14 de junio de 1494, lo encontré por ahí, y dice que en el segundo viaje de Colón, Colón confundido y idiotizado, no sabía dónde andaba, es que en su segundo viaje a Cuba, dijo que Cuba era parte de Asia. Y que quien lo contradijera, se le darían 100 azotes. Esa es una penalización, pero también 10.000 maravedís, que era el dinero, me imagino, y que se le cortaría la lengua. ¿Qué significa eso? Que toda esa expresión de no ver a los pueblos originarios también es una expresión colonizadora, así que por eso llamamos a la descolonización, a la despatriarcalización, porque ese es un compromiso también, reconocer la historia. ¿Eso por qué lo digo? Porque los azotes aún se dan en los territorios. Cuando nosotras expresamos no violencia contra nosotras, también se vienen contra nosotras las expresiones patriarcales, misógenas, que nos violentan, y eso lo hemos vivido en carne propia. Entonces también ver que no todo es oro, hermanas, que es más importante el agua que el oro, que aquí no vamos a permitir minería que pase, no pasará, no pasará. 33 encuentros es memoria, 33 encuentros es lucha, 33 encuentros también es reciprocidad. Enfoques. Enlazando miradas. Mari Mari Puñentu Fachi Mapumó, Lafken Kushe Lafken Futra, Kurruf Kushe Kurruf Futra, Mari Mari Ka Winkul Kushe Winkul Futra, Mari Mari Pillan Kushe Kushe, Pillan Kushe Yem, Pilonko Yem Tu Fachi Mapumó, Mari Mari Kompu Lamien Famó Mapuche, Mari Mari Kompu Wenui Famó, Ka Kumetra Un. Kuramapu Tañigui, Pulón Resistencia Kusamen, conocido como Kusamen, en realidad es Kuramapu. Kuramapu es un territorio recuperado el 13 de marzo del 2015 a Luciano Benetton. Desde ese día, el día de la fecha, hemos sufrido todo tipo de situaciones de hostilidad, de criminalización, de judicialización, hostigamiento, cárcel y muerte. Nosotros seguimos sosteniendo ese territorio a pesar de todas estas situaciones que continúan, a pesar de Santiago Maldonado. Aún así siguieron entrando al campo, siguieron quemando nuestras rucas, pero seguimos porque estamos completamente convencidos que para ser mapuche necesitamos del territorio. Pero además también estamos convencidos de que esto no beneficia exclusivamente al pueblo mapuche, nos beneficia a todos los que pisamos este suelo. Y no estoy hablando exclusivamente de la Patagonia, estoy hablando de todo a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Hay un plan macabro que se llama IRSA, que apunta realmente a entregar todos los recursos, lo que para las empresas transnacionales son recursos naturales, y a través de ese plan toda Latinoamérica está en peligro. Y por eso están asesinando a hermanas como Berta Cáceres, como Macarena Valdés. Por eso están asesinando a tantos líderes ambientalistas. Por eso están en la mira todos los pueblos originarios como peligros, como terroristas, como enemigos internos de cada uno de esos países. Por eso no le entregaron el paso de Chile a Bolivia el mar, porque en realidad Chile ya tiene vendido ese mar. Y aún la Bachelet, que está en la ONU, también ella es, junto con su familia, una de las dueñas de ese mar. Por eso es que necesitamos comenzar a trabajar en nuestra propia identidad. Vine aquí a compartir un montón de cosas y es como que son tantas que pasa como el viento, ¿no? ¿Con qué sigo? Tenemos un montón de situaciones de criminalización, tenemos a nuestro lonco preso, allí en Gulumapu, en una cárcel de alta seguridad, donde realmente la está pasando muy mal, no solo él, sino todas las personas que están en esa cárcel. Y él está allí, fue convocado nuevamente allí, por haber acompañado a la Machi Millaray en un proceso de evitar el avance de una hidroeléctrica en su rehue, en su espacio sagrado, allí en el sur de Chile, en Pilmaiquén. Por eso es que está preso en ese penal de alta seguridad. Tenemos a cinco hermanos mapuche que el 29 de octubre tienen una audiencia por haberse supuestamente negado al arresto y por daños leves, pero sin embargo lo siguen criminalizando y más adelante van a tener otro proceso de judicialización por unas supuestas molotov que le tiraron en una persecución en donde la policía perseguía los tiros a nuestros Lamien y sin embargo parecía que ellos eran los que tiraban unas molotov. Tenemos a los hermanos de Huincul Mapu, allí donde mataron a Rafael Dawel Yem, que desde el 5 de noviembre al 9 de noviembre todos los 10 integrantes, las 10 familias que allí viven, están criminalizados y tienen audiencias indagatorias por usurpadores. Un territorio donde vivió el abuelo de la familia, que cuando murió, antes de que siga en manos del Estado y de Parques Nacionales, se decidió recuperar, donde se levantó una autoridad ancestral. Hace 80 años que aquí en Puel Mapu, en Argentina, en este Futawili Mapu, en este sur, no se levantaba una autoridad ancestral tan importante como nuestra Lamien Machi. Esto lo comento para que cada una de ustedes en algún momento puedan también manifestarse desde sus propios lugares y poder realmente repudiar estas situaciones de procesamiento, esta imagen de enemigo interno que el Estado argentino está queriendo crear sobre nosotros como peligrosos terroristas, cuando claramente aquí el que siembra terror es el Estado. El que siembra el terror es Macri. Los que siembran el terror son Patricia Bullrich, Nosetti. Ellos son los que están sembrando el terror en nuestro país. Por eso, y ahora sí, para finalizar, es importante trabajar en nuestra propia identidad. Cuando nosotros hablamos de que realmente necesitamos del territorio, todas las mujeres, todas las personas que viven en la urbanidad, que siempre vivieron en la urbanidad, lo ven como algo idealista, como, uy, sí, qué valientes, se van a un territorio, viven en el campo, qué bien, hay que apoyarlos. Pero en realidad, todos, y este es el discurso de Macri, no es verdad que todos venimos con nuestros ancestros que bajaron de los barcos. Hay mucha población en Buenos Aires, en el conurbano, en Córdoba, en Rosario, en todas las grandes provincias que tuvieron que emigrar de sus pueblos, de sus parajes, de sus provincias, buscando mejores posibilidades. Esa gente que emigró hace 40, 50 años, eran vilela, eran charrúa, eran guaraní, eran mocoví, eran mapuche, eran huichí, eran cuom, eran ranculche. Entonces, si empezamos a trabajar en nuestra propia identidad, nos vamos a dar la posibilidad de despertar ese conocimiento ancestral que está en nosotras. Y a partir de ahí entender realmente cuál es la conexión con la tierra. Enfoques. Enredándonos. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia, nos encontramos en Chubut. La red de Enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia, nos encontramos en Chubut. La red de Enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. También les proponemos escuchar la voz de quienes participan de este encuentro y a quienes les preguntamos cómo atraviesa la organización a la que pertenecen el feminismo y qué cuestiones está transformando. Bueno, somos de SUTEBA, es un sindicato de unificado de docentes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos acá, ya en varios encuentros más vinimos. Y lo que tiene de bueno los encuentros, que a partir de la vivencia que estamos acá, digamos, que vivimos, valga la redundancia, podemos llevar, digamos, los debates que se dan en los talleres, las charlas, las profundizaciones, a la parte del sindicato, ¿sí? El sindicato como mujeres trabajadoras en educación. Y a su vez, bueno, lo que surgió el año pasado es la creación de la Secretaría de Igualdad de Género y Diversidad. Y bueno, en base a esa creación, bueno, hay como bastantes resistencias, ¿no? Sí. A profundizar o a hacer cambios radicales, porque bueno, las mujeres tenemos otra militancia aparte, que es en el feminismo. Y bueno, nada, lo estamos haciendo, así que cada vez mejor, vamos de a poco. Concientizando, ¿sí? Compañeres. Concientizando, compañeres, inclusive formando, capacitando sobre ciertos temas que, bueno, se pudieron ir ayornando, porque la verdad que el sindicato tiene construcciones más antiguas, digamos. Sí. Pero bueno, bien, sigue habiendo resistencia, pero la no, o sea, nunca nos rendimos nosotros, porque estamos acostumbrados, digamos, a los no, ¿no? Y a los contra, pero bueno, seguimos luchándola. Y lo que hace estos encuentros nacionales de mujeres, personas trans y travestis, es como renovar la energía, ¿no? Retroalimentarnos y para seguir profundizando, ya te digo, en transformaciones radicales, no solamente en lo que es el sindicato, sino también en educación. Enfoques. Pertenezco a la agrupación el Frente Popular Darío Santillán. Es un movimiento que es antipatriarcal, antiimperialista y feminista. Los encuentros de mujeres llevan mucha preparación para nosotras, porque hacemos un montón de rifas y movimientos para las compañeras que no pueden pagar los pasajes. También gestionamos y a veces salen micros que nos traen gratis. Dentro del movimiento está el Bachillerato Popular Rocanera, del cual yo soy docente, y nos atraviesa. Traemos a las estudiantes, hay egresadas que siguen participando, que se coparon con los encuentros, y para nosotros es muy importante que ellas, aunque sea una vez, experimenten lo que es un encuentro de mujeres. El encuentro de mujeres, yo lo explico siempre, que es una experiencia que la tienen que vivir para saber lo que es, que te abre la cabeza un montón de cosas, que dejas de naturalizar tantas otras que pensás que son comunes, normales, y que es muy importante que tengan esa experiencia, que dejen todo en sus casas y que puedan liberarse, dejar a sus niños, niñas, con sus familiares y que lo disfruten. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Durante la marcha contra los travesticidios realizada el primer día del encuentro, dialogamos con Jessica de la Villa 2124 de Capital Federal, de la organización Villera La Poderosa. Conversamos con ella sobre cómo se organiza el Frente de Géneros de La Poderosa, presente en más de 79 asambleas a lo largo del país. Soy Jessica de la Villa 2124 de CAO. Bueno, nuestra participación es poder venir a traer nuestro feminismo villero. Sabemos que nuestras voces siempre son silenciadas, de muchos sectores. A veces no les gusta que nosotras vengamos a llevar traer nuestra voz. Así que bueno, nuestra participación es esa, poder venir a contar un poco qué hacemos en los barrios, qué somos, quiénes somos. Somos todas mujeres de distintos lugares. Hoy vinimos 79 asambleas de todas las villas, en principio 7 de Capital Federal y otras a nivel nacional. Yo llegué como medio tarde porque el Ministerio de Desarrollo nos mandó los micros retarde, Ministerio de Desarrollo de Nación, así que bueno, llegué como casi ahí por terminar. No puedo hablar mucho del taller, sí, contar un poco qué hacemos en los barrios, qué hacemos nosotras en los barrios. Yo soy la coordinadora de la Casa de la Mujer de la Villa 2124, una de las dos casas, en la 31 también hay una casa. Bueno, también poder contar en ese taller que se llama Organización Barrial, poder contar un poco qué hacemos nosotras y también contar en ese taller que una de las pautas es la represión estatal. Bueno, contar cómo venimos sufriendo a las mujeres en los barrios la represión estatal, ¿no? La casa es una casa de encuentro y la verdad, la realidad, el objetivo de la casa es como pues poder llegar a contener. No tenemos un lugar de refugio porque la estructura no nos da. Nuestra casa y la casa de la 31 son casas alquiladas. No tenemos terreno propio y tampoco tenemos el aval del sustento del Estado, ¿no? Nuestra casa son autogestivas por nosotras, las mujeres de los barrios. La sostenemos, la elaboramos y le venimos reclamando un montón al Ministerio, a la Dirección General de Géneros, que bueno, que nosotras necesitamos poder seguir sosteniendo nuestra casa, que la seguimos manteniendo nosotras y que se hagan cargo del Estado que se olvida de las mujeres de los barrios empobrecidos. Enfoques. Enredándonos. Los medios comunitarios, alternativos, populares de la Patagonia, nos encontramos en Chubut. La Red Enfoque, en el 23º Encuentro Nacional de Mujeres. Atención, compañeras, nos quedamos con dos propuestas. Capital La Plata, atentas, por ovación. De aquí saldrá la próxima sede del Encuentro Nacional de Mujeres. Prepárense para ovacionar Capital. La Plata. Enfoques. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia nos encontramos en Chubut. La Red de Enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. No queremos más femicidios ni trata de explotación. Queremos en la farmacia misoprostol. Y cada vez Enredándonos. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia nos encontramos en Chubut. La red de enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Por un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Los medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia nos encontramos en Chubut. La red de enfoques en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Qué consta en el encuentro? Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Cusamen, Chubut. El pasado 17 de octubre se cumplió un año de la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado en el río Chubut. La comunidad relata que el mismo fue encontrado metros arriba de donde Santiago había intentado cruzar el río y donde ya se había rastrillado en varias oportunidades. Natalia, integrante de la comunidad Pull Off en Resistencia Cusamen, comparte lo que vivió ese día y por qué consideran que desde la comunidad el cuerpo fue plantado. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Cancopu Anay. Bueno, más que nada, en lo personal, yo ese día no formé parte del rastrillaje porque, si mal no recuerdo, creo que fue el cuarto o quinto rastrillaje sí. Que ya se hacía. Y esta vez había sido de la mano del juez Gerald. Entonces, como un poco, tanto hostigamiento, tantas cosas en la cabeza, en lo personal yo preferí no participar en el rastrillaje. Sí, nos acercamos inmediatamente cuando empezamos a escuchar en los medios nacionales que ya tiraban la noticia de que había aparecido un cuerpo en la comunidad y bueno, intuimos directamente que podría haber sido él, así que nos fuimos directamente para allá. Para nosotros, como familia y como también parte y allegado a la comunidad, creemos fehacientemente que el cuerpo fue plantado, ¿no? Más allá de que por ahí sabemos cómo actúa la fuerza, sino como el habitar, el transitar cotidianamente esos lugares, ¿no? De la tranquera habrá, no sé, 100 metros, 200 metros hacia el río, como mucho en dirección, así, línea recta, ¿no? Y yo un poco lo mencionaba también la otra vez cuando formé, o sea, participé de la presentación del libro de Santiago en la biblioteca y que por ahí un poco todavía se tenían dudas por ahí o todavía hay mucha gente que cree que el cuerpo no fue plantado y la verdad que para mí no es algo que se pueda discutir porque para mí está es claro, ¿no? Porque yo conozco el lugar. Es un lugar donde la gente iba a buscar el agua, era un lugar, o sea, cuando yo llego ese día que encuentran el cuerpo, directamente me fui a ver si era realmente lo que estaban diciendo en todos lados, era quería comprobarlo con mis propios ojos y me bastó con llegar a la curva que está ahí en el caminito, que se arma un barranco y desde ahí arriba se veía un cuerpo flotando. Fue como muy fuerte porque era un bulto todo de negro, ¿no? Y eso también re impune porque fue muy manoseado y hasta eso, ¿no? El pensar que jamás así como hay desaparecidos en las dictaduras todavía el preguntarnos también todos nosotros si algún día iba a aparecer y verlo ahí que tan impune haber aparecido metros arriba de donde había desaparecido fue como no fue muy muy impactante, ¿no? Como yo mencionaba antes, al lado está la comunidad de Vuelta del Río y está a 5 kilómetros como mucho y ahí tiene ingreso cualquier persona hasta la pasarela, hasta el río, ¿no? Hasta las botillas. Te da a pensar, ¿no? De que cuánto le puede costar ir a tirar un cuerpo ahí y que, bueno, que aparezca donde aparezca. Capaz que ellos pensaban que iba a aparecer mucho más abajo y eso quizás le hubiese facilitado las cosas, pero no sé, los puñén de ahí de Curramapu, no sé, el espíritu del brujo que hizo que apareciera antes, ¿no? La verdad no lo sé. Como dice el dicho, ¿no? Se salió el tiro por la culata y el cuerpo apareció metros atrás y es algo que todavía no se logra explicar. O sea, uno lo entiende, sí, uno sabe que no estuvo el cuerpo nunca ahí, pero quizás eso ayuda a un montón de gente que tiene la duda y darse cuenta que realmente el cuerpo fue plantado. Enfoques. Por otro lado, Natalia de la Lofa en Resistencia del departamento Cusamen nos cuenta cómo es el presente en el territorio recuperado. Si bien la represión así, no sé, hay algo que está como medio escondido. Como que ya pasó lo peor, bueno, no es que se calmó todo el hostigamiento sigue. La otra vez estábamos allá levantando la nueva guardia que se está levantando después que fue quemada y era muy evidente la circulación de camionetas de la compañía, que hasta en un momento se paraban afuera de la tranquera a mirar lo que estábamos haciendo. A esa altura estamos como que también ellos que todavía aún así siguen hostigando, ¿no? con su presencia. Pero bueno, creo yo que esto nos sirve a todos como sociedad en general y como mapuches también, estar más juntos, ¿no? Esta situación así con la extradición del Lonco Facundo y que se le viene un juicio muy próximo con mucha gente que ha tenido que estar ahí ahora acompañándolo, entonces eso también un poco separa, ¿no? Nos divide, nos toca enfrentar diferentes situaciones complejas, como judicializaciones, ¿no? Caos, todo tipo de causas que vienen, juicios y la permanencia y defensa del territorio. Son muchos frentes a los que hay que acudir y a veces se hace un poco insostenible, frustrante, pero bueno, nosotros seguimos firmes en ese sentido, seguimos convencidos, ¿no? que esa es la manera y siempre teniendo presente, ¿no? la por qué lo hacemos, ¿no? y recordando y teniendo bien presente sí la figura de tanto de Facundo como la de Rafita y la del Brujo. Yo creo que eso nos da mucho Nehuen para poder seguir haciendo las cosas como creemos que es, ¿no? Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Se realizó en Viedma el sexto encuentro de orquestas latinoamericanas, denominado MOLPA, por el Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia. Hasta acá llegó la Orquesta Ensamble Abya Yala, de Valparaíso, Chile, la Orquesta Infanto Juvenil Amulem, de Cipolletti, Río Negro, la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, Espíritu Andino, de La Marque, la Orquesta Infanto Juvenil de Musicantes, de San Martín de los Andes, la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, Pupi Chiqueché, de Esquel, la Orquesta Infanto Juvenil Pucará, de Río Turbio, la Orquesta Andrés Chazarreta, de Trelew, y también la anfitriona, Sonoridad Andina, de acá, de Viedma. Un encuentro que reunió a más de 250 niños y niñas que con la música pudieron lograr una sintonía en la cual multiplicaron amor y esperanza. Bueno, soy María Laura Vainega, soy de la Orquesta Amulem de Cipolletti. ¿Qué significa para ti? Más que nada aprender de las otras orquestas, que son orquestas muy grandes, que llevan muchos más años que nosotros, aprender de ellos. La verdad que costó mucho porque hasta último minuto casi no venimos. Y bueno, después se pudo dar con el esfuerzo de los padres, los profes, así que hoy estamos acá. El conocer gente que la verdad que estamos en la misma situación de ser músicos y estar en esta edad que por ahí cuesta mucho y es compartir. Mi nombre es Renata Pavón y pertenezco a la Orquesta Pucará. Mi nombre es Arat Abdala y pertenezco a la Orquesta Pucará. Wow. Llegamos hasta acá y creo que habernos subido a ese escenario y haber dado todo es un sentimiento bastante afectivo, un sentimiento que te llena mucho. Soy Rojas Juan Carlos, pertenezco a la Orquesta Púcara de Río Turbio, profesor de contrabajo. Viajar, tratar de que esto se pueda llevar a algo más. Y bueno, el objetivo ideal es precisamente crear artistas y lograr un semillero que ya lo estamos haciendo, ya hemos tenido un par de representantes que están estudiando en varios lugares del país. Y bueno, esperamos seguir así y que crezca. Mi nombre es Dayan Guerrero, soy de la Orquesta Abya Yala de Valparaíso. Es súper importante, la verdad. Encuentro que la oportunidad que se da de compartir, de generar espacios donde se conoce gente de todos lados, en este caso de Argentina. Esto es un espacio de comunidad, en el fondo sirve para nosotros, para la gente que vive aquí o que vive en la ciudad donde se hacen los encuentros. Es súper lindo tener infantes, adolescentes y profesores que estén compartiendo de forma simétrica en el fondo. O sea, compartir la música no significa competir. Entonces, es mucho más lindo compartirla y estar todos juntos, conocerse, conversar, conocer diferentes tradiciones, a lo mejor, términos, no sé. O sea, eso debería seguir por siempre. Pertenecemos a la Orquesta de Musicantes y yo me llamo Tania. Yo me llamo Lucas y bueno, somos de Musicantes San Martín de los Andes. Me gusta compartir con los demás, andar, compartir nuestra música, nuestra cultura, me encanta todo. O sea, hacernos amigos también. Se lo dejo. A principio de año ya nos avisaron, ya nos plantearon de que teníamos un encuentro grande y sí. Bueno, y nos pusimos las pilas para poder llegar hasta acá. Sí, con las clases, después nos juntamos como en ensayo general una vez por semana. Siempre es a full, todos los ensayos, todos los días que se hace en la escuela es a full. Y es más, cuando hay un tipo de viaje o, por ejemplo, este encuentro, Chucu nos hace a full. Creo que es el poder compartir la música, que es algo maravilloso, es un tipo de lenguaje, es una expresión del alma, y poder compartirlo con otra gente es lo mejor del mundo, es maravilloso. El hecho de hacer sentir que la música está viva, más que nada este género de Latinoamérica. Te encontrás con gente que siente lo mismo que vos y podés compartir, no es como que te encerrás en algo, o sea, sentís un sentimiento muy lindo, creo que es hermoso. Que siga para adelante toda esta hermosa unión que se genera de todas las orquestas. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.